Bueno, importante que haya personas como esta usuaria que nos está mostrando su nueva experiencia que se está instalando en la comuna y que a lo mejor va a servir como de ejemplo para que otros vayan creyendo en este proyecto y hagan una pequeña inversión porque la otra la pone el Estado con el propósito de ir renovando energías limpias que permitan solo una mejor calidad de vida y además que acá podemos ver que ella le pone tanto cariño a todo, que sus productos son productos naturales, donde ella después los puede vender en la feria que está autorizada en la Plaza Balmaceda y donde la gente se hace de estos productos sabiendo que no tan solo está la cuota de cariño que le pone cada uno de las personas que están a cargo de estas tierras, sino que además le ponen toda la buena energía para que esa gente coma y disfrute en su mesa de los mejores productos. Este tema del fotovoltaico yo creo que va a haber que empezar a instalarlo en los diferentes sectores donde en algún momento tienen que ir propiciando también para que puedan lograr, igual como lo hizo ella, este nuevo proyecto.